yo te creí, pero mentí. Por WhatsApp, porque vos siempre me crees culpar. Si vos fuiste la que me fue a engañar, te pensás que esa noche no los vi. Lo besaste como me besabas a mí, pero mentías, todo era mentira. Jugaste con mi vida, me arruinaste la vida. Los dos mentían. Bien, los dos mentían.